Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales. Empezamos aquí la edición 575 de este programa dedicado al rock nacional. Y hoy tenemos un programa en el que vamos a hacer un recorrido por algunas novedades. La verdad es que nos hemos juntado con dos o tres que sonarán novedades en el programa y discos de reciente publicación. Y también vamos a tener una parte bastante tranquilita al principio del programa. Vamos a tener pues la primera cuarta parte o casi un poco más de música relajada, ya que otros días le hemos pagado bastante zapatillas, sobre todo la semana pasada con esto del prostureo. Pero me presento primero, un saludo de Carlos. Deciros que esto se emite por Radio Miras en directo de 9 a 11 todos los lunes y que se repite a lo largo de la semana un par de veces. Y que también lo podéis escuchar en la fonoteca de Radio Miras. Y para empezar lo vamos a hacer con una banda que viene de Barcelona. Se llama Modern City Lights. Tienen un EP titulado EP1. Y vamos a escuchar el tema que se titula Gone. We'll be right back. Bueno, pues esto que ha sonado se llama Modern City Limits. Los hemos descubierto porque van a estar en un festival que se va a celebrar en Zaragoza el próximo 12 de mayo, titulado ZPF Party, que no sé qué viene esas siglas y esas iniciales, pero van a estar a tres bandas interesantísimas. Modern City Limits, que es lo que han sonado, los locales de My Expansive Awareness y los madrileños de Melange. Melange, esta formación que tocaron en Madrid y en, pues ya no sé qué fecha, no sé si fue el 10 de febrero o algo así, y llenaron la Joy Lava y dieron un concierto magnífico y maravilloso. Dan ganas de ir este próximo 12 de mayo a Zaragoza para ver a estas tres bandas. La cita interesante. Y ya que estamos hablando de conciertos, nos vamos a ir con Northwest, un dúo afincado en el Reino Unido, en el cual está Ignacio Simón, el que fuera guitarrista y uno de los líderes de Albert Conniff Band, que ahora pues se dedica a hacer un sonido más etéreo, un pop etéreo, con una vocalista que también toca algunos instrumentos. De momento no tienen ningún disco, sí tienen un Bandcamp con algunos temas para podernos hacer una idea de lo que suenan, y van a estar tocando este próximo 4 de mayo en Madrid, precisamente en el Café La Palma. Una cita interesante, Yo lo recomiendo. Vamos a escuchar cómo suena este dúo Norwest y el tema Sun. Thank you. Y vamos a seguir en esta misma onda y lo vamos a hacer con una banda que ha sacado su segundo trabajo, se llama Morgan. Está teniendo un éxito relativo comercial, y es que pues, se mueven también en un terreno bastante intimista, con canciones muy variadas de muchos ámbitos y de muchas influencias, pero de vez en cuando sacan algún tema en cada uno de sus dos discos muy muy interesante. Es el caso de su segundo trabajo, se llama Air, Aire, y empieza con Planet Her, un tema dedicado a la planeta Tierra, realmente soberbio. Vamos a escuchar a Morgan. There is nothing bigger than the sky. I'm walking across the universe. There is nothing stronger than the love. Can make it feel so small. Sometimes all you need is an arm to catch. A shoulder to cry. But I'm not alone. I have her smile in mine. I have the feeling that I can carry on. And I can feel it in my lungs. I can see it in her eyes. We are together. Y después de escuchar a Morgan con este tema que abría su segundo trabajo Air, esta formación que se convertirá seguro en una formación de culto dentro del mainstream más de mayor calidad, lo vaticino y estoy casi seguro, una banda que lo tiene todo y de hecho ya está consiguiendo asomar el cuello en otros ámbitos. Bueno, y vamos a seguir, vamos a hacer con una formación más underground. De hecho, se graban para el sello de Norais. Ya ha sonado por aquí varias veces. Es el EP de Nostos, titulado Luces del Norte. Es una formación que mezcla sonidos acústicos con influencias folk. Y vamos a escuchar un cortito tema que lleva el título de Boca del Cielo. Estos son Nostos. Y vamos a seguir con estos ambientes tranquilos que os había anunciado que nos iba a llevar la primera media hora de programa. Y lo vamos a hacer con Alberto Montero, del que estamos poniendo su disco La Catedral Sumergida, editado por el sello Vicor recientemente. Llevamos poniendo unas cuantas semanas. Y hoy vamos a escuchar el tema que lo abre. Se llama La Llamada. Empieza con sonidos de violonchelo. Y es que hay que decir que Alberto Montero ha anunciado que la gira lo hará en directo presentando un cuarteto de cuerdas. Ya veremos si hay gira y si pasa por Madrid o por donde pasa. De momento tenemos este disco, La Catedral Sumergida, del que creo que solo ha salido en vinilo. Yo por lo menos solo conozco ese formato, pero la música vamos a escucharla. Un disco magnífico este de Alberto Montero, La Catedral Sumergida, con magníficas canciones y magníficas melodías, temas cortitos que normalmente aquí pues no cuesta poner, me cuesta poner, pero merece la pena. Bueno, y vamos a seguir y lo vamos a hacer con un sonido que a mí me lleva a recordar los primeros trabajos de Genesis, sobre todo aquel Trespass por sus influencias acústicas, como es el del sevillano, bueno, es de un pueblo de Sevilla, ahora mismo no recuerdo exactamente de qué es, pero es Francisco Valdivia, profesor de guitarra, tiene dos trabajos en su haber. El de este año es La Sombra de la Luna, sonado por aquí un par de veces, y vamos a escuchar el tema que da título al trabajo, La Sombra de la Luna. Thank you. sombra de la luna y entre nubes de cristal su historia olvidará, encerrada en torre de recuerdos. Duerme sus deseos y sus sueños. Y vamos a ir desperezándonos después de este comienzo de programa tan, en general, tan intimista y tan suave. Y vamos a ir cogiendo ritmo, lo vamos a hacer con Recall, el disco Los Tren, que llevamos unos cuantos programas visitando. Es el último proyecto de Jordi Recall, Sid Barrettina, en esta nueva aventura de Recall, en la que lleva embarcado ya muchos años y ya varios discos, pero bueno, como él dice en los créditos, el tren de la fama parece que pasó por su puerta y no paró. Pero bueno, la música sigue dejándonos, sigue brindándonos parte de su genio, y en este Lost Train hoy vamos a escuchar el tema que lo abre, Open Your Eyes. Vamos a abrir los ojos y a ver qué pasa. Pues tenemos los ojos muy abiertos y los oídos también. Y vamos a continuar y lo vamos a hacer con un disco que realmente es una edición privada. Es un disco que creo o entiendo que no ha salido al público. De hecho, a mí me lo han pasado pues como eso, un capricho que se ha hecho el autor. Y bueno, como ha querido editar un disco, pues ha repartido copias entre amigos, conocidos e interesados. Pero en teoría no es un proyecto ni tiene más objetivo que sacar adelante pues una serie de composiciones y un, digamos que un capricho. El autor se llama Juca, es un batería y es el que pone las voces, y ha decidido hacer pues como un regalo para su familia. De hecho, se lo dedica a sus hijos, en el cual pues quiere mostrar como un camino de la música que de la que ha nacido y que le ha gustado. Esta recopilación de temas de Juca, que no sé ni siquiera si tiene nombre, el caso que el otro día sí lo vi por aquí, se hace llamar Ocupa un lugar jamás alquilado. Es una observación de Juca, y lo que hace es mostrar como un viejo álbum de fotos en formato de canciones. Versionea canciones pues que han ido marcando. Y lo más interesante, aparte de que son grandes versiones y grandes canciones la que aquí aparece, a mí me ha encantado que la mayoría de los instrumentos, porque ya digo que Juca se hace cargo de las voces, la batería y la percusión, pero el resto de instrumentos, como son teclados, bajos y guitarras, se encarga David de la Plaza, un magnífico guitarrista, cantante y multiinstrumentista que teníamos perdido para la causa desde aquel proyecto de Onda Astral, aquellos dos discos en el cual se hacía cargo de las guitarras y que no siguió adelante. Decir que Juca es un vallesoletano como David de la Plaza, que no sé si lo he dicho al principio. Y vamos a escuchar una versión que hace de un tema que yo creo que no hace falta ni presentarlo. Si sonase directamente lo reconoceríais. Pero bueno, vamos a decir que se titula Lady Fantasy. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníamos esta versión de Lady Fantasy, estos 12 minutos y pico que dura, y que bueno, pues desde luego nos da envidia que alguien pues haga este capricho y se marque un disco, pues eso, de las canciones que le ha apetecido versionar, y para darse, pues eso, un capricho para él y para sus seres queridos. Y bueno, vamos a seguir, lo vamos a hacer con una banda que ha presentado disco, ha estrenado disco este fin de semana. Son los Tundra, ya es su cuarto trabajo, o quinto. Sí, el quinto, que trabajo, perdonad. Se titula Vortes, hasta ahora habían ido siempre en números romanos, en este han decidido utilizar la V, pero no quedarse en eso, sino que le han llamado, pues eso, Vortes. Volvemos a recuperar la banda, que vuelven a ponerse en ruta, una formación que tiene una proyección enorme y que de hecho ya en España pues ha conseguido una enorme repercusión. Podríamos haber empezado el programa con hoy como nuestro disco recomendado, nuestro disco estrella de la semana, pero bueno, me ha parecido tan obvio que he decidido encerrarle en mitad del programa y dedicarle en la segunda parte, además teniendo en cuenta que la primera pues ya había planeado hacer un programa más intimista y con canciones más tranquilas. Vamos a escuchar a Tundra, este disco Vortes, y el tema más largo que incluye se llama Mojave, y esto es lo nuevo de Tundra. Thank you. Bueno, pues esto que ha sonado era Tundra, su disco Vortex, su nuevo trabajo. Y bueno, así he escuchado a Bote Pronto, pues un trabajo muy intenso, muy potente y más intenso que anteriores. Y bueno, estoy aquí mirando porque creo que me he vuelto a quedar sin el canal izquierdo, o por lo menos sonando muy bajito. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a seguir y nos vamos a meter con los conciertos. Y es que este fin de semana en Madrid tenemos un par de citas. Está el Festival de Peralta y el Totum se presenta ya enseguida, así que la semana que viene tendremos que dedicarle tendidamente a esas bandas. No va a dar tiempo en un programa a ver todas, lo he dejado para muy, muy al final. Bueno, decir que el próximo día 5 de mayo es el Festival de Peralta y que aquí en Madrid tenemos un par de citas. Una de ellas es el Humo Mat, el festival del sello Humo que está haciendo en Madrid. Este es el cuarto concierto, el que se hará el 5 de mayo. Y están dos bandas, Pilar y esta. Nos vamos a quedar con Pilar, esta formación sevillana que tiene cinco magníficos trabajos. Vamos a quedar con el tercero, se llamaba La Gran Obra. Eran dos grandes suites, una por cada cara de vinilo. Vamos a escuchar precisamente La Cara A, que daba título al trabajo. Y decir que estarán tocando en la Sala Siroco Pilar y esta, como he dicho antes.

Pues aquí teníamos a Pilar con este disco La Gran Obra, que estarán tocando el sábado 5 en la Siroco, presentando, pues entendemos que es su último disco, que no es lo que ha sonado aquí, porque su último disco está publicado con el sello Humo. Precisamente de ahí viene este festival de Humo Fest, que es A Ella Te Conduce la Sagrada Espiral, es su último trabajo, pero bueno, nos ha apetecido escuchar este tétrico tema de este oscuro disco. Bueno, y vamos a seguir, y ese mismo día 5 de mayo tenemos en Madrid el festival del programa de radio Música Sin Prejuicios, el lugar equivocado para la gente correcta, que se emite por Radio Pra y que retransmitimos en Radio Miras los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Un programa que se mueve por el underground musical de todos los estilos, dando noticias realmente interesantes y poniendo en solfa toda la música que se está haciendo en la actualidad. Será una fiesta que empezará en Delia Records por la tarde, con conciertos acústicos, tres conciertos acústicos. En concreto estarán Santi Benítez, Querido Extraño, y Juan Navazo Algora. Y luego ya por la noche, en el Rock Palace, a partir de las 10:30, pues habrá tres conciertos con Ultraído, este power trio de Barcelona, Leone, una banda con influencias muy variadas, y los Gasolina Morgan Freeman Experience, que llevan años diciendo que van a sacar su primer trabajo, pero que creo que todavía no lo han editado. De hecho, yo creo que la banda estaba bastante parada, aunque esto nos hace pensar que sigue en marcha. Vamos a quedarnos con Gasolina Morgan Freeman Experience, esta banda de sonido americano, blusero y grasiento, y vamos a escuchar el tema I Don't Get On Well With Myself, un adelanto de su próximo EP en Brain Escapes, que se grabó en el 2016 y que no sé si ha sido editado. Yo creo que no, o por lo menos no me he enterado de su existencia. Vamos a quedar a escuchar a Gasolina Morgan Freeman Experience. ellos eran los Gasolina Morgan Freeman Experience, una formación, un trío, bueno, cuarteto, creo que es realmente, que en directo tienen una pegada bastante seria y hacen unos conciertos muy, muy, muy divertidos. Una fiesta interesante. Y yo me voy a ir despidiendo ya, vamos a cerrar el programa. Estos 10 minutitos que quedan lo vamos a hacer con un piratón de los Zapacadabra, que tuvimos la posibilidad de verles el pasado día 20 de abril en el Tarambana, presentando sus versiones. Bueno, ya lo habían presentado en el Honky Tonk, pero bueno, repetían, haciendo sus versiones de Zappa, pero en esta presentación lo hacían con una chiquita que tocaba el vibráfono, que lo hizo realmente bien, y un cuarteto de vientos en casi todo el concierto, en casi todos los temas, que dieron una dimensión nueva a la banda. Nos quedamos con este piratón, perdonad el sonido, pero es lo único disponible de Zapacadabra momentáneamente, y el tema More Trouble Every Day, todos los días más problemas. Con esto me despido, hasta la semana que viene, disfrutar de la música, de los conciertos, y nos vemos el lunes que viene. No. What I've done, nothing since the chase.